dices que no me quieres, corazón, y son cosas que ignoras. Dices que no me quieres, corazón, y son cosas que ignoras. Porque así sufro yo.